Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienza otro programa más de Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. Hola, Edu. ¿Cómo andamos, Pau? Noé, nuestro operador, Mati. Mati en los ¿cómo andamos, Mati? Con frío. Con frío, lindo, ¿no? Espectacular. El día, me encanta. Sí, a mí también. Está lindo. Bueno. Preferimos el frío, me parece, en La Bulla. 18:15, nos quedamos charlando. Nos colgamos charlando acá en La Bulla. Sí. Como nos cuesta. Tenemos. Tenemos varios temas para tocar hoy. Sí, así es, Cacho. Uno en la marcha se hizo el... ¿Ayer? ¿No fue ayer? Sí. ¿Anteayer? ¿El lunes? ¿Lunes? Sí, el lunes. Lunes. Tantas marchas que ya... Hemos perdido. Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tema de vuelta, el zona oeste del barrio Sepúlveda. Otra vez tienen problemas los vecinos. Así es, estuvimos hablando en estos días con Beto. Con Beto, con y... uno de los que más o menos se maneja ahí en el barrio. Así es, sí, y sí. Planteó muchas cosas que está en duda. Sí, así que vamos a compartir el audio que ya está en nuestra página de La Bulla, pero lo vamos a compartir con para recordar que pese a las promesas, el barrio República sigue teniendo dificultades muy complejas con los servicios básicos, agua, luz y demás. Otro de los temas es la desaparición de la niña de 14 años, Delia, que ha tenido bastante repercusión en los medios y por eso es que desde Córdoba se ha extendido el pedido a San Luis de la búsqueda del paradero y sobre eso las compañeras de la Red contra la Violencia del Valle del Conlara han entrado en contacto con la familia. Entonces vamos a estar dialogando con Pamela Mackey de Merlo para que nos cuenten cómo están acompañando y cómo están viviendo este proceso ellas y cómo han visto a los familiares y en qué situación se encuentra la búsqueda de esta niña. Porque dice que hay muchas inseguridades también. Así es, sí. Bueno, y como también nos interesa saber qué pasa con la campaña federal por la separación de la Iglesia del Estado, vamos a hablar con Erika Esquivel, que es una de las integrantes de la campaña acá en San Luis, que recién se están organizando, están entrando en contacto con gente de Merlo, con Carán, bueno, del Valle de Conlara, Villa Mercedes y San Luis. Se están dando en esos tres puntos las reuniones para armar un grupo en San Luis que entre en contacto con los diferentes grupos de la campaña federal por la separación de Iglesia del Estado en todo el país, que es una militancia que hace muchos años viene funcionando en Argentina, pero que en este último tiempo, de la mano de una chica de Tucumán, empezó a moverse un poquito más. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Erika para saber cómo se están organizando acá. Muy bien. Y otro tema que me quedó del programa pasado, volvemos a tocar también, que ya lo hemos tocado, es el servicio penitenciario, que de vuelta hay problemática con el director. Sí, los problemas de siempre que no salen a la luz por todos los intereses que hay de por medio. Nos vas a estar contando, Cacho, que has estado dialogando, investigando. Cacho investigador. Así es. Bueno, así es. No se investigaron, no me gustó esa palabra. Bueno, Cacho, criqui, buscaba otro. El periodista. Va, Cacho. Bueno, hacemos una pausita, un separadorcito y ya seguimos con más. Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Radio La Bulla, FM 100.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, y continuamos en Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla, 18 y 19. Y estamos, como decíamos recién, en comunicación telefónica con Pamela Mackey. Ella está en Villa de Merlo y es integrante de la Red contra la Violencia del Valle de Conlara. Y como decíamos recién, desde hace unos días desapareció Delia, que es una niña de 14 años de la localidad de La Paz, Córdoba. Y sabemos que las compañeras de la Red contra la Violencia han entrado en contacto con la familia. Entonces vamos a hablar con Pamela. Buenas tardes, Pamela. Bueno, mira, bueno, como ustedes comentaban recién, este es el octavo día que no se sabe nada de Delia. Desde el primer día que ella desapareció, se están haciendo marchas todos los días en la localidad de La Paz, que es Córdoba, que está a unos 15 kilómetros más o menos de acá de Merlo. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue empezar a asistir a esos espacios de las marchas, y ahí fue donde empezamos como a ponernos en contacto con la realidad, con la situación, con la familia y con toda la comunidad boliviana, que es impresionante el apoyo que están teniendo, y es de destacar, ¿no?, ese acompañamiento. Lo que se hizo hoy fue muy importante porque por primera vez se salió de la localidad. Se hizo una concentración en Villa Dolores, que es donde está la fiscalía, claro, que son quienes están llevando adelante el caso, digamos. Entonces, bueno, hoy salimos desde acá, desde Merlo, junto con los compañeros de la colectividad, que son los que pusieron el traslado inclusive, y se hizo una concentración primero en el centro cívico y después fuimos hasta la fiscalía para pedir respuestas, ¿no? Porque hasta el día de hoy no hay ningún dato certero de dónde puede estar Delia y cómo está. La madre ha manifestado que alguien se ha llevado a la nena, y en torno a esto la policía ha hecho medio poco y nada, ¿verdad? Entonces de ahí es la preocupación por eso hoy marcharon. Sí, los primeros dos días hubo bastante movimiento, sobre todo hubo un rastrillaje local donde se hizo, bueno, eso, como se pasó casa por casa, vino la policía de Córdoba Capital, vinieron con perros, sabemos que estuvieron articulando con la policía de San Luis también, pero lo que sentimos es que después que sucedió todo, es como que fue disminuyendo la búsqueda, y nosotros notábamos, por ejemplo, nosotros estamos pegados, Merlo está pegado al límite con la provincia de Córdoba, y prácticamente no hay controles en la ruta. Eso quiere decir que lo que es el trabajo de la policía y lo que es en sí gendarmería, que es lo que nos parece que tiene que estar funcionando de manera urgente, no están, y hoy pudimos corroborar de que no están alertados en otras partes del país de esta situación. Que eso es un poco lo que venimos planteando, ¿no? Que la búsqueda tiene que superar la localía, porque, digamos, hoy la fiscalía decía, no se descarta ninguna hipótesis, es decir, que una hipótesis puede ser que sea un caso de trata, y a 8 días, si es un caso de trata, puede estar en cualquier lugar. Claro. muy, y ya sí, no hay evidente, esto deja esta situación, esta dolorosa situación de la desaparición de esta niña, deja en evidencia la falta de mecanismos para accionar en situaciones como estas por parte de los organismos que deben hacerlo, lo deja sí, muy en evidencia. Sí, y además hay algunos otros datos. Por ejemplo, bueno, La Paz es un lugar que es muy chiquito. Delia es de un paraje inclusive más chiquito, todavía, que está a 5 kilómetros de La Paz. Está sobre la ruta 148, que es camino a Villa Dolores. Que bueno, todos los vecinos y vecinas comentan lo desolado de ese camino. En La Paz solamente hay dos autoridades, que es el intendente y la policía local. Una cosa curiosa es que, por ejemplo, el intendente, siendo un lugar tan chico y siendo este caso tan importante, está renombrado, digamos, en toda la zona, en toda la provincia, él nunca se acercó. De todos los días que se están haciendo diariamente en las marchas en el pueblo, nunca el intendente se acercó a la marcha ni a dar una explicación ni nada, claro. Digamos, eso es como una cuestión. Lo otro es que propuso un abogado, el intendente, para que acompañe a la familia, un abogado que es ex policía, y que, por ejemplo, ayer el propio abogado le decía a la familia que no marchen por las calles de La Paz, porque podían hacerle una causa inclusive al padre y a la madre por marchar por las calles de la Plaza de La Paz. Entonces, bueno. Sí, curioso, un poquito curioso todo. Sí, de mínimo es curioso. Y hoy, por ejemplo, en la fiscalía, la verdad que lo que hay que rescatar es la importancia que tenemos las organizaciones sociales, porque hoy el abogado no se hizo presente y quien estuvo acompañando a uno de los integrantes de la comunidad, porque la mamá se descompuso, entonces se tuvo que volver al hospital y entró como a la entrevista, entró un integrante de la comunidad boliviana que estuvo acompañado por un integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Y eso fue muy bueno porque ahí se pudo escuchar, digamos, de primera mano la información, cosa que no estaba sucediendo, porque todo el tiempo decían que hay un protocolo por el cual tienen que guardar, digamos, como secreto de sumario. Entonces, ni la familia ni la comunidad teníamos información sobre, bueno, qué hipótesis, qué trabajo estaban realizando, qué cosas iban a hacer. Bueno, entonces hoy se pudo por lo menos tener esa información de primera mano. Se corroboró de que desde el primer día la fiscalía hizo la denuncia como caso de trata también, o sea, como una de las posibilidades. Entonces la fiscalía dijo que estaban accionando en ese sentido también. Nosotras tenemos nuestras dudas porque no vemos muchos indicios de cómo se fueron esos dispositivos, digamos, cómo se pusieron en acción. La verdad que no los vemos muy claramente. Entonces, en ese sentido, nos parece muy muy importante esta posibilidad de difundir en San Luis, en Córdoba. Estamos en contacto con compañeras de Río Cuarto también, que llegue a Córdoba capital y a otros lugares del país. Es fundamental que se pueda, digamos, pasar la frontera de lo local, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Una cuestión que también quería comentar, que se pudo plantear hoy, es sobre las limitaciones lingüísticas que tiene la familia. Por ejemplo, el papá y la mamá de Delia no saben leer y escribir castellano, con lo cual es una limitación a los fines de las cuestiones legales, ¿no? Y que una cosa que vino sucediendo es que los hacían pasar a ellos dos y no dejaban que haya ningún tipo de acompañamiento. Ahora el acompañamiento legal sería este abogado ex policía, que bueno, también nos da un poco como de miedo, ¿no? De duda. O sea, ¿no? Sí. Y bueno, sumado que también el Poder Judicial tiene su lenguaje técnico Claro, que muchas es difícil veces seguir. Es dificultoso, sí. Claro, entender, bueno, se le suma a esto que ellos hablan quechua y esa realidad no está contemplada. Sí, sabemos, nadie, no hay para que, no hay traductores, traductoras, no, entonces no. Están en una situación de incomunicación total, claramente. Son muchas total. Muchas variables que nos dejan como muy preocupadas, pero bueno, sí. Lo interesante es esto que decís vos, Pamela, que el accionar de los diferentes organismos, entre ellos ustedes de la red, están apoyando y haciendo que algunas cuestiones empiecen a aceitarse para la búsqueda inmediata. Sí, totalmente. Y bueno, por supuesto el rol de los medios como ustedes que ayuden a difundir, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Fundamental. Bueno, Pamela, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente, bueno, eso, comentar de que todos los días se está haciendo la marcha a las 18 horas en la Plaza de la Paz. Bien. Sabemos que mañana a las 5 de la tarde se está organizando ahí en San Luis Capital, sí, desde sí, el sí. Correo Central. Así es. La convocatoria para que Delia aparezca. Como decimos acá, viva la llevaron, viva la queremos. Así que hay que seguir, digamos, que no pase como una noticia más. Eso también es nuestro desafío, que la permanencia en cuanto a este reclamo que siga siendo diario, ¿no? Que en todos los días, en todos los medios podamos ver la foto de ella hasta que aparezca. Así es. Así que bueno, te agradecemos el contacto y bueno, y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias a vos. Por llamar. Hablábamos con Pamela Maquet, integrante de la red contra la violencia del Valle del Conlara, y bueno, la verdad que es tristísimo, muy triste. Ya saber que desapareció una niña de 14, una adolescente de 14 años, es muy duro. Sí. Y que en la medida en que vas leyendo las historias de tema de trata, pareciera que tuvieran las mismas características, ¿no? Es muy triste, sí. Es muy desolador en realidad. Son de las cosas que duelen muchísimo, una niña que termine en esto, que bueno, son investigaciones que se estarán haciendo. Esto que decís vos, hay características que se repiten, estratos pobres, populares, padres, familias con dificultades de acceso a la educación. Con limitaciones en la comunicación, con temas de alfabetización, de legislación, por exacto. ejemplo. Y que las autoridades no hagan nada, eso es lo un abogado ahí medio dudoso, bueno, sea policía y que lo ponga el intendente. Y esto, quienes hemos vivido, nos hemos criado en pueblos, sabemos que frente a cualquier situación que salga de la cotidianidad, el primero que aparece es el intendente los concejales, exacto. Las concejales, y no han aparecido ninguno. Un tipo en un paraje se borra. Encima manda un abogado que dice que no haga marcha, claro, es más dudoso todavía. Muy dudoso. Pero bueno, como decía Pamela recién, está ahí las organizaciones, y en este caso las organizaciones feministas, estamos en redes, estamos organizadas y en redes. Entonces cuando pasa algo, no queda el hecho aislado, empezamos a contactarnos. Por eso es que también mañana va a haber acá una movilización para acompañar el pedido de la familia. Desde La Paz, Córdoba, se replica una marcha acá, y ojalá pueda asistir la mayor cantidad de personas que siempre están atentas a estas situaciones, para, como decía Pamela recién, viva se la llevaron y viva la queremos. Así exacto. Que y desde La Bulla, bueno, seguiremos atentos y atentas a lo que sucede. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones, que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas, Sarabá. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera. Sarva, tú y a, que tú eres. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones, que dan sentido, que nos dan razones, para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora. Llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarva. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Estamos al aire, operador. Lo estamos volviendo loco al operador. Que nos conteste la gente, las personas que nos están escuchando, qué tal se escucha. Sí, estamos al aire, por favor. Así es, por favor, ¿nos escuchan? Pedí auxilio. Pero bueno, ahora estamos en comunicación telefónica con Erika Esquivel. Ella es integrante de la campaña federal por la separación de Estado e Iglesia San Luis. ¿Cómo estás, Erika? Hola, Noelia. Así que, bueno, Erika está en Concarán. Hoy andamos en el Valle del con Lara. Erika, estamos con Pau y con Cacho y acá queremos que nos cuentes un poquito cómo va la campaña y de qué trata. Bueno, en San Luis recién estamos empezando, desde hace un mes. Estamos con las asambleas informativas. Ya hicimos una en San Luis Capital, otra en Villa Mercedes. Y este viernes 28 lo vamos a hacer acá en Merlo, en la Plaza Sobremonte, a las 18 horas. Bien, así bueno. Que bueno, en principio, bueno, son varias charlas, mateadas, informativas, de informando, por ahí hay mucha información dando vuelta, de cómo es una apostasía, los artículos y las leyes que hace que la Iglesia Católica sea la más beneficiada con partidas de dinero del Estado, Así que bueno, un montón de información que estamos estudiando, que estamos bajando para compartir entre todos. Así que bueno, en eso estamos ahora en principio. Bueno, quisiéramos que tal vez para las personas que nos están escuchando aquí en el barrio, que están sintonizadas con la bulla, quisiéramos saber más a profundidad cuáles son las actividades o cuál es el principio más relevante de la campaña, digamos. Hay mucha gente que cree que la campaña iría, en este caso, en contra de la iglesia o en contra del catolicismo y demás, y se pierde un poco esa dualidad entre lo que está pidiendo la campaña, ¿sí? ¿Cuál sería esa actividad inicial? Esa característica. Sí, te escucho rebajito, pero te comento un poco que es una campaña, se llama Campaña Federal por la Separación del Estado de la Iglesia, e ir para una real Estado laico. Es una campaña transfeminista, así que bueno, toca todos eso, los temas que incluye la, el transfeminismo. Por dónde no sé qué me preguntaste, por eso estaba contestando un poco en general. Si me pueden hablar un poquito más fuerte, ahí está. Ahora hay capaz que estamos ahí, y lo que pasa es que Erika está ahí en una inauguración de un hospital en Concarán y las ambulancias no las están distrayendo. me fui lejos, sí, pero pasó justo uno, pasó por acá justo en la esquina. Sí, sí, se escuchó. Ahí se escucha un poquito, Erika. Pero ya escuchas mejor. Les invitamos a todos a visitar una, tenemos la página de Facebook, que ya tiene también San Luis, donde ahí pueden encontrar un montón de información al respecto. Y sí, como creo que si entendí bien, que esto es, en realidad, la Iglesia Católica y los feligreses, digamos, están de acuerdo, que no, digamos, claro, que no se banque el Estado a la Iglesia Católica. Pero bueno, es una tarea porque incluyen, influyen mucho en las decisiones. Por ejemplo, bueno, nosotros nacimos de la campaña nacional por el aborto. Claro, ahí hay un emparentamiento que por ahí crea rispideces. En torno a esto, en San Luis, decías al inicio de la charla que ustedes se vienen reuniendo. ¿Cómo han notado la participación de la gente o cómo han sido esas primeras reuniones? ¿Notan que hay ganas de armar un grupo que sea parte de la campaña? ¿Hay movida? Porque lo que pudimos ver nosotras acá es que en la apostasía hubo mucha gente consultando cuando se han realizado algunas apostasías colectivas y demás. Entonces, suponemos que ha sido bien recibida la movida. Sí, sí, sí. Más de fue informativa respecto a lo que la apostasía es algo simbólico, porque en realidad por cada la iglesia no recibe dinero. Claro, claro, claro. Por ahí va la cuestión. Bueno, Erika, nos decía recién que a través de las redes sociales los podemos encontrar, podemos consultar, y ahí de paso la gente se va interiorizando sobre cuándo son las reuniones, ¿verdad? ¿Hola? Bueno, se nos cortó. Se nos cortó la comunicación. Finalmente la llamada. Ay, qué bacana, se nos ha cortado. Bueno, vemos si la podemos restablecer. Pero bueno, hemos entrado en contacto y está bueno saber que en San Luis también nos estamos organizando para que el Estado ahí deje de hacer su aporte importante a una iglesia. Y de paso, si le da una, que les dé a todas. Ah, ya desvirtuaba todo. Claro, porque principalmente lo que generaría en debate la campaña, ¿no? Fuera de saber que la iglesia interviene simbólicamente en las escuelas, ¿no? En la familia, casi que en los valores en general, también recibe una cantidad de dinero que sostiene que estas ideas, que normalmente son misóginas o son fuera de los valores que incluyen, ¿no? Las libertades de ser personas y demás, pues están recibiendo un dinero que viene de los salarios e impuestos de todos y todas, de todes, que son debates fuertes, digamos, frente a eso. Así es, sí, por supuesto, qué sé yo, y está tan metido, es medular la cuestión de la Iglesia Católica con sus fetiches y demás. Uno entra a una escuela pública y sigue viendo imágenes de vírgenes o de santos, vas a la universidad y en la entrada del cuarto bloque está la Virgencita, y todo bien para quienes son religiosos, pero seguimos imponiendo cuestiones que está bueno empezar a desnaturalizar. Y duele, hemos visto que hay un poco de rechazo por algún lado y por otro, pero el proceso es interesante. Los estados laicos en general tienen como una vida más saludable en cuanto a los derechos de todas las personas, sabemos, pero viene también por otro lado, ¿no? Porque el debate también con las iglesias evangélicas o las iglesias cristianas que no reciben, digamos, este tipo de subvenciones económicas del Estado, sí las reciben directamente de sus creyentes, frente a otras ideas que generan problemas y que en otros países nombran presidentes o nombran senados, que es todo el debate y la discusión que hay ahí también, ¿no? Cómo se mueven las cabezas también de la gente con las necesidades espirituales. Eso es otro de ahí, debate ahí, pero bueno. Por el Estado laico igual. Pero bueno, seguiremos de cerca cómo viene la cuestión y ahora vamos a escuchar música. Mati que está en los controles nos tiene preparado linda música en Ahora que sí nos ve en el programa informativo de La Bulla. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Buenas tardes. Nos dijo el operador y nosotras repetimos. Buenas tardes, Matías. Escuchamos linda música con ritmo que nos selecciona Mati, que está en los controles. 18:49, se nos pasa volando el programa. Ya hemos tenido dos entrevistas, dos diálogos con compañeras del Valle de Conlara. Y estos días, Cacho, anduvimos ahí preocupados por lo que pasaba en el República, ¿verdad? Sí, exactamente. Una semana sin agua los vecinos. La mitad del barrio de la República, sí. Sin agua, o salía con muy poca presión. Serva, ¿cómo se llama? No se quiere hacer cargo, dice que van obreros, no hacen nada, se las pasa sentando, y al señor Cabrera es el que tiene que dar explicaciones y no las da. Así que tenemos unos audios de unos vecinos que los cuentan bien qué pasa en el barrio. El problema que está habiendo en el barrio República es que no tenemos, está faltándonos el agua. A duras penas viene trabajando Serva haciendo su obra de conexión. Ya varios vecinos tienen la conexión hecha ya con sus chicotes, pero la verdad que no tienen agua todavía ahí. Todavía estamos esperando solución. Hay vecinos que ni siquiera tienen agua, hace más de una semana que están sin agua y apenas sale un hilito de agua. Esta mañana ya no teníamos agua, el día de ayer tampoco hubo agua. Por lo que nos manifiestan es que hay un corte general. Bueno, la verdad que el República siempre está lamentándose de esto. Yo creo que deberían ponerle más ganas y esta mañana quedó, ayer quedó a la vista, el diario La República fue al barrio y le pidió explicación a la gente de Serva, y bueno, los chicos le dijeron que no podían hablar, obvio que no pueden hablar si son empleados, no están autorizados para hablar, le dijeron. Y bueno, así están. Un ratito trabajan con poco material que tienen, y la cosa es que el calor día a día nos aprieta más y la falta de agua cada vez va a ser más constante. Ahí en el grupo del barrio se está manifestando de que han mandado un camión de Serva, porque dicen que más no tienen, un camión para más de 1000 familias. No sé si con eso alcance. Yo creo que no estamos como para recibir agua de un camión tanque. No sé si está en condiciones ese camión tanque de traer el agua, o sea, que sea potable, porque se contamina. A la misma vez que lo van cargando, el aire va contaminando. Entonces, yo pienso de que deberían meterle más ganas, más pilas. El intendente, así como hizo el acto ahí en el barrio, manifestando la voluntad de hacer las obras, bueno, que se ponga a trabajar, que las haga de una vez por todas, se deje de estar la gente de la municipalidad tirando tantos palos de que uno hace política o que el otro no hace política. La verdad que la política tiene que ser social para poder solucionar el estatus de vida a la gente. Por eso vamos. Y cuando el vecino reclama es porque hay una necesidad, ya lo he dicho en varias oportunidades. Así que, bueno, espero que solucionen esto. Y bueno, ahí se ha hecho un pedido de informe. El Consejo Deliberante va a hacer uso de eso el jueves. Se va a tratar. Y bueno, esperemos que van a tener 4 días o 5 para contestar lo de la municipalidad. Bueno, esperemos a ver qué solución hay. Ya que legalmente no ha avanzado en nada. No ha avanzado en nada todavía el República. Así que bueno, seguiremos así. Yo creo que el reclamo que va a hacer el República ahora no va a ser salir a la calle como siempre hacíamos, sino que por los medios. Así que les agradezco a ustedes y muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estuvimos escuchando a Beto, vecino del barrio de la República, y lo estaba explicando el problema que hay con el agua, que no tienen ninguna respuesta ni por parte de Serva ni por parte del municipio. Ninguno de los dos se quiere hacer cargo, y los que están sufriendo son los vecinos, como lo vienen sufriendo hace bastante. Bueno, vamos a estar ahí pendiente, ¿no? de cómo progresa estas denuncias que están haciendo en el barrio La República, y bueno, ahí en la página estaremos subiendo todo el seguimiento de la información sobre el barrio, claro. Bueno, y entonces, como ahora, nos pusimos de acuerdo el lunes, ¿no? Finalmente sí. El lunes. Cacho marchó ayer, Noelia el domingo, pero bueno, fue sí, el lunes bueno, la marcha. El lunes fue la marcha, bien. Varios gremios convocaron y otros autoconvocados. Desde el Correo Argentino salió el lunes esta marcha que se recorrió la tradicional caminata exacto, que se hace pues para exponer justamente lo que en esta oportunidad el lunes se quiso. Sí, porque el país arde, en realidad. Está ardiendo. Arde todo. Mientras Macri baila con Lagarde en Estados Nueva Unidos. Nueva York, anda de shopping por Nueva York. Y bueno, en dólares. Cena viene con la doña del FMI. Nosotros acá estamos acá con dificultades hasta para lo más básico, que es llenar la olla. Por eso, y no es chiste, uno le pone ahí un tono un poco jocoso porque es como que de nuevo estamos viviendo cuestiones muy difíciles que pensábamos que más o menos iban a estar resueltas, pero a la vuelta de la esquina, la economía que nos venden como algo tan estable, sabemos que es muy volátil, y al primer cambio equivocado entre paréntesis, entre comillas, a favor de los que más tienen, al primer giro que se hace en la economía nacional hacia los que más tienen, automáticamente los estratos populares y la clase trabajadora queda expuesta a los vaivenes económicos. Así que esta marcha fue contundente, y la particularidad que nosotras pudimos ver desde la bulla es que había mujeres de los barrios. Nosotras estamos acostumbradas y bueno, estamos siempre en las marchas porque consideramos que es necesario salir a las calles. Además de organizarnos, hay que estar en las calles reclamando por nuestros derechos. Y conocemos la movida y casi siempre vemos como los mismos de San Luis, una ciudad chica, y vemos las mismas personas. Lo que pudimos ver en esta marcha es que las mujeres de los barrios que están organizadas, y que ya sabemos que están organizadas, compañeras del Frente Popular Darío Santillán, de la Corriente Clasista Combativa y demás, están organizadas, pero ya la situación les llega la soga al cuello, y siempre están haciendo sus actividades en los barrios, pero han mostrado la necesidad de salir y de sumarse a las marchas, y veíamos esos rostros de esas mujeres que siempre están bancando la olla, bancando las organizaciones en los barrios, ahí. Entonces, además de hablar con una compañera estudiante que estuvo en la toma, que es la que vamos a escuchar en el primer audio, luego con Amanda Arce, que es del Partido Obrero, también pudimos hablar con estas otras dos vecinas que no salen con frecuencia a las marchas, y que ahora nos decían claramente que están con la soga al cuello, ¿no? Sí. Mucha gente en situación de indigencia acá en San Luis, digo, planes que hasta hace un tiempo contaban como para ir puchereando, ahora hasta se han quitado los planes básicos. Exacto. Y una misma mujer ahí nos lo decía, no es que nos encanten los planes, pero al fin y al cabo, si el Estado no puede encarar puestos de trabajo genuinos, tampoco que saquen los planes. Entonces es una locura lo que se está viviendo en los barrios. Sí, algo increíble. Es duro, digo, esos pequeños focos de contención que el Estado siempre ha dado y que nosotros miramos con un poco de ojo crítico, que son los planes, también están siendo retirados en muchos casos. Entonces no hay ni para lo básico, y es grave lo que se está viviendo. Es una olla a presión que en cualquier momento estalla nuevamente, y sabemos cómo estalla y con represión, lamentablemente. Ojalá no vuelva a suceder. Así que escuchamos los audios. Recabamos en la marcha del día lunes. Bueno, nosotros somos estudiantes de la toma del rectorado y del cuarto bloque, y venimos a apoyar a los trabajadores en su lucha contra el ajuste y contra el acuerdo con el FMI, por recuperar nuestras organizaciones y por un plan de lucha para enfrentar el ajuste y hasta derrotar al gobierno. Hola, buenas tardes. Amanda Arce, del Partido Obrero. Estamos en esta marcha una vez más, vivando la clase obrera que se moviliza, que sale a luchar por sus derechos en contra de una política de ajuste absolutamente feroz, que trata de de implementar una política que le permite a los grandes capitales continuar con las fugas que vienen llevándose a cabo en el país, mientras se ajusta a la clase trabajadora, mientras se ajusta a los estudiantes, mientras intentan derrotar el movimiento de mujeres que pelean por el derecho al aborto. Entonces, nosotros decimos que fuera Macri tiene que ser nuestra consigna, tiene que ser nuestro objetivo. No podemos esperar al 2019, porque esperar al 2019, las próximas elecciones, o sea, un año más, significa jugar con el hambre de nuestros niños, con el hambre de nuestro pueblo. Por lo tanto, desde el Partido Obrero impulsamos el fuera Macri. Macri se tiene que ir, esta política de ajuste no puede continuar, esta política de sometimiento y esta política de entrega al Fondo Monetario Internacional tiene que terminar, porque esto significa terminar con la educación, terminar con la salud del pueblo trabajador, terminar con todos los derechos de los trabajadores en general. Así que impulsamos una asamblea constituyente para cambiar las bases sociales de este país y sentar nuevas bases sociales donde exista la verdadera igualdad, donde todos los habitantes y todos los trabajadores tengamos igualdad de derechos, igualdad de posibilidades y oportunidades. Mi nombre es Laura Frasilia, soy de la CCC, la Corriente Clasista Combativa, y estamos en la lucha con todos los compañeros porque este gobierno nos está ajustando demasiado, hay mucho hambre, nosotros los vemos en nuestro barrio, en el barrio República, donde vemos cada vez niños con más hambre. Entonces la lucha es esta, pelear porque basta de ajustes, para que haya aumentos de sueldo, para que haya más planes o un trabajo digno. Porque en realidad no queremos planes, queremos trabajos dignos, porque estamos precarizados, no nos alcanza para pagar ni la luz, ni el gas, las garrafas aumentaron un montón. Entonces necesitamos que el pueblo se levante y diga basta el ajuste, basta los tarifazos, basta de hambre. Soy Erika, de la organización de Adiós San Julián, estamos acá en esta marcha, digamos, peleando por un salario digno, por herramientas de trabajo que se nos han quitado, por alimentos que nos llegan, y reclamando por lo nuestro, por un salario digno. ¿Cómo están viviendo en el barrio donde vos vivís estos ajustes? ¿Cómo lo viven ustedes en tu familia día a día? Y lo estamos viviendo como se puede, muy ajustados. Y estamos peleando justamente por eso, porque hay gente que está en situación de calle y no nos mandan las herramientas para viviendas o herramientas para hacer cosas para vender y subsistir. Estamos al aire y seguimos al aire analizando, ahí Mati nos puso una cortinita porque seguimos hablando de las cuestiones que nos preocupan mucho, no solamente de la implementación de medidas nefastas que desarrolla el gobierno nacional con las recetas del Fondo Monetario Internacional, sino también las articulaciones que hacia el campo militante vemos, y a nosotras que por ahí nos toca estar como más de observadoras, con esto de que sacamos fotos y registramos y demás, podemos tener en algunas instancias una mirada un poquito más desde afuera con esto de, si bien estamos siempre siendo parte de las marchas y de las actividades, esto de observar por ahí nos permite ver algunas cuestiones que hacia adentro de los compañeros y compañeras militantes nos preocupa un poco, como es utilizar los espacios por ahí, y esto capaz que a los bulleros y bulleras no estamos todos de acuerdo, pero a título personal a mí me preocupa mucho que hay compañeros y compañeras que es muy respetuosa la militancia que hacen, es muy valiosa, pero que siempre que agarran el micrófono, aprovechan para también atacar a otras organizaciones que la militan con otro posicionamiento ideológico, con algunas divergencias, pero si estamos todos en una marcha es porque más o menos hay algunas coincidencias, y en vez de aprovechar esas instancias para unirnos por el enemigo mayor, que no es salir emparentados con todas las todas las organizaciones con las que no adherimos, pero es esto de atacar siempre a los mismos compañeros que están ahí marchando. Y digo, pucha, ¿cuánto sumamos con eso? A mí me viene haciendo ruido y por ahí uno capuja a algunos autores o autoras para esclarecer la cuestión y bueno, no le esclarecemos nada. Sí. O al menos la práctica se sigue repitiendo siempre. Y mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional sigue cortando cabezas. Sí, exacto. Hay que ir mirando como la unidad, las diferencias, ¿no? Sí. Decía mi queridísimo Camilo Torres. Ah, era re Camilo. Pero la unidad en las diferencias quiere decir justamente eso. Puede que no estemos ideológicamente o políticamente de acuerdo en varias cosas, que es sano también, pero entendemos el momento político del país. Claro. Entendemos el momento político de América Latina y hacia allá vamos. Como que hay un movimiento amplio de gente que se está pensando otras maneras de vivir, otras alternativas fuera de todo este mambo económico en el que nos han metido a todos y a todas. A mí me quedaba sonando un poco lo que decías al inicio de la nota, Noé, sobre lo interesante que te parecía que las mujeres del barrio ahora estuvieran haciendo presencia en las marchas, ¿no? Muy interesante, es bien esperanzador, pero viene, debe venir de un proceso barrial también. ¿Cuánto de la gente que siempre sale a marchar también se puede volcar al barrio? Claro. Hacer un trabajo acompañando, invitando, y sí. Claro, porque al final lo que ha sucedido con los sectores populares que no atienden masivamente el tema de las marchas es porque no recogen sus peticiones particulares, digamos, ¿no? Si las logramos entender, tal vez, bueno, ahí tenemos otra mirada más amplia, y que la movilización no es solo llenar la plaza, sino saber que en los barrios se está haciendo formación política también. Eso es interesantísimo. Tal cual, por ahí va. Es cierto. Bueno, hay otra. Sí, Cacho, otra Cacho, ahí anduvimos recién, estábamos hablando de. Larga el mate, Cacho. De lo que sucede en el. En el servicio penitenciario. Sí, seguimos, sí, seguimos. Es preocupante porque hace unas dos semanas atrás, más o menos, familiares de los internos cortaron la suta. Porque, los internos están haciendo huelga de hambre por la razón del trato que hay en el servicio penitenciario, ¿sí? Y están pidiendo la renuncia del director, que se llama Segundo Jiménez, y porque hay internos que están trabajando, ¿cómo se llama? Los hace trabajar haciendo pan. A lo mejor van, trabajan dos días por a la semana, le pagan 400 pesos, la otra plata que sacan haciendo copetín y vendiendo pan afuera, que no lo pueden hacer, se la reparten entre los directores que hay. Y bueno, y otras cosas también, lo que es salud, que no le dan bolilla. No están contemplados, no. No le dan bolilla, tienen un protocolo que lo tienen que cumplir y no lo hacen. El director Jiménez es el que lo tiene que hacer cumplir, que lo tiene que hacer cumplir por ley, y no lo hace, y no se hace cargo de todo eso. El ministro de Seguridad también recibió a algunos familiares, y familiares están enojados con él porque decían que se les reía en la cara. Es algo que no entiendo qué quieren hacer con los detenidos. Sí, hay denuncias también de otros jefes de unidades, que es Ojeda, que tiene una denuncia por maltrato y sigue trabajando ahí y sigue con los maltratos. Claro. Que si, es decir, que si vos te cortás antes porque no te llevan al hospital, te golpean y después recién te llevan al hospital, y lo primero que salen a decir que quisieron hacer un motín. En la Botija también están de huelga por el mismo motivo, por el maltrato, por sobrepoblación que hay. Y la cuestión que nadie sale a dar la cara y no le dan ninguna respuesta correcta a los familiares, y los familiares están preocupados porque algunos dicen que si siguen con esa actitud pueden armar un motín. Y sabemos las consecuencias que eso trae. Claro, la represión que va a haber, pero nadie se quiere hacer cargo, ni el director, ni el ministro de Seguridad. La cuestión de que el maltrato sigue en el servicio penitenciario, y nadie hace nada, no, como que no les interesa. Es más, cuando familiares cortaron la ruta, justo en la entrada del servicio penitenciario, hubieron penitenciarios que insultaban a las mujeres, las quisieron agredir largándole los pesos, algunas recibieron golpes, que fue algo medio estúpido por el lado de la policía hacer esa represión, porque estaban sobre la ruta. Y bueno, pero los familiares están preocupados por eso, porque no llegan, no le dicen algo claro, y obvio que están preocupados por los familiares. Sí, hace, pues ya lo hemos hablado, hace una semana falleció un interno de Villa Mercedes, y los familiares se enteraron de una forma muy cruel, muy cruenta, y hacía murió dos meses sin atención, estaba. Murió exacto. Sin atención médica. Muy muy duro. Es más, lo que está sucediendo. Lo que pasa es que lamentablemente, Cacho, también hay un consenso social en San Luis de que uno habla con mucha gente que dicen, bueno, son presos y chao. Incluso hay gente que uno pucha, a mí me llama mucho la atención esto de los derechos humanos los derechos humanos en la cárcel, que se la merecen. Pues somos ese tipo de sociedad, queremos. Entonces allí estaría poner el ojo, cómo hacer para también entrar en diálogo con la sociedad para empezar a poner la mirada crítica en el funcionamiento del Servicio Penitenciario General, porque en tanto en cuanto esto no suceda, y ahí está la mano del Estado, la ausencia del Estado en todas sus formas, no hay coacción, no hay presión por parte de la sociedad, porque no son temas que le interesen a la gente. Entonces ahí es donde hace lo que quiere el área de la penitenciaría, sí, lo sigue haciendo. Cada vez que hay un pequeño conflicto rueda una cabeza como para limpiar un poco, pero el funcionamiento no cambia en absoluto. Exacto, y es más que es una vergüenza que no haya, supuestamente no hay móviles para el traslado cuando tengan que trasladar algún detenido. Lo primero que le dicen, no hay móviles, o la ambulancia no anda, y se ha visto la ambulancia repartiendo pan, y móviles del servicio penitenciario también repartiendo pan o buscando a los jefes, y después a los internos le dicen que no lo pueden trasladar porque no tienen vehículo para moverse, y el juzgado también que no avanza con las causas. Que hay mucha gente que ya está cumplida y todavía está detenida, los procesamientos siguen sin moverse, es algo que no trasladan, meten gente, está sobrepoblada, porque dicen que los calabozos de cada unidad son para dos personas, y hay tres hasta cuatro personas que es algo increíble, hacinados están ahí. Exacto. Y no le dan ningún beneficio. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema y veremos cómo podemos hacer un aporte ahí sabemos que la entrevista que hicimos hace unas semanas ahí tuvo algunas repercusiones. Sí. Y nos parece interesante que así sea, no porque buscamos provocar y demás, sino porque realmente creemos que es importante que quienes hayan tengan que cumplir alguna pena por alguna situación que han atravesado, cumplan con la pena, la condena y demás, pero dentro de los parámetros de una sociedad todos somos seres humanos, está establecido, sumado a los déficits que tienen las penitenciarías y demás, el sistema carcelario en general, pero dentro de todo respetando los derechos básicos de las personas. Acá no se está respetando los derechos básicos de las personas, que sería el protocolo. Porque así que bueno, vamos a seguir de tema, de cerca este tema, Cacho. Es la verdad, medio una encrucijada. Sí, medio preocupante. Preocupante. Bueno, 19:18, se nos ha ido volando el programa. Empezamos 8 minutos tarde, así que tenemos descuento de jornada. ¿Qué lo dice el operador? Que nos vamos a tomar unos mates. No dice nada, ¿no? Como por algo novedoso. ¿Cuándo va a hablar el operador?